una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Una edición más de La Rayuela. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy jueves 5 de enero. Y nuestro programa número 3 en lo que va del presente año. Un abrazo a Vicente Moya, quien nos acompaña estas 3 horas de programación hasta el mediodía. Bueno, el día de hoy es el día del periodista ecuatoriano. Buenos días, Gabriel. Un día muy especial, ciertamente, para la comunicación, para la democracia, para la justicia, para una cantidad de temas y espacios que tienen que ver con esta profesión, ¿cierto? Así es, Beatriz, muy buenos días con toda la audiencia que nos está escuchando. Y pues, en efecto, es un día, creo que, muy especial para aquellos que hacen este oficio, como decía Rizar Kapuscinski, un oficio que no sirve para los cínicos. Claro, estamos hablando del periodismo, y en este caso pues del periodismo nacional, es decir, el Día del Periodista Ecuatoriano. Así es. El 7 de agosto de 1992, el Congreso Nacional dictó este acuerdo, por el que declara el 5 de enero como el Día del Periodista Ecuatoriano, precisamente en honor al precursor, ¿no?, y prócer de la independencia, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, y por supuesto al de su periódico Primicias de la Cultura de Quito, fundado un 5 de enero de 1792. Ayer, mientras conversábamos y escuchábamos la explicación que nos daba igualmente esta comunicadora, esta investigadora, Rina Artieda, fíjense también en ese sentido de lo patrimonial, se va a hacer un homenaje a Eugenio Espejo este fin de semana con la cofradía de los duendes. Entonces, ciertamente, hay muchos, muchos espacios donde este día se lo conmemorará de manera importante. Así es, Eugenio Espejo es considerado como uno de los máximos exponentes de la cultura latinoamericana. Su vida estuvo caracterizada por su vocación humanista y sus ideas libertarias. Se decía que también tenía o había estudiado todas las profesiones universitarias de la época. Así es, ciertamente un hombre completísimo, ¿no? Fue médico, estudió filosofía, periodista, claro, biología, química, entre otras. Un investigador a tiempo completo. Y miren ustedes, en 1860, se fundó el Telégrafo. Ese fue el primer periódico de circulación nacional. Y a principios del siglo XX ya aparecieron El Comercio, que fue en 1906, El Universo, en 1922. Actualmente existen alrededor de 35 diarios a nivel nacional, local y regional, por supuesto. Pero no podemos olvidarnos jamás que Espejo impulsó el primer rotativo ecuatoriano. Primicias de la Cultura de Quito, que ya lo habíamos dicho, fundado en 1792. Así es. Espejo impulsó pues este primer rotativo, como decíamos, fundado en 1792 con el nombre de Primicias de Quito, y pues más tarde se convertiría en un símbolo del periodismo en el Ecuador, a pesar de que pocos números fueron publicados por presión de la corona española. Son pocos los medios que ejercieron un rol independiente del poder económico, y su existencia no fue prolongada. El propio Primicias de la Cultura de Quito se publicó tan solo 7 veces, debido a la presión, ¿no? Estamos hablando, justamente como decíamos ayer con Rina, hablamos de una época colonial, ¿no?, en la que cosas no se debían decir, cosas no se debían hacer. Por lo tanto, pues, se presume, o esa fue la intención, ocultar cosas, por ejemplo, en la arquitectura. Ocultar los rostros de los niños indígenas en la arquitectura española, por ejemplo. Por supuesto, ¿no? Además, de alguna manera, también tenerlo como un cierto tipo de tapadito, de secreto, ¿no?, a esas formas de convivencia, de vida también. Ayer hablábamos precisamente el entorno social, la convivencia, ¿no? ¿Qué pasaba en esos tiempos? Fíjense ustedes cuántos años han pasado y ahora es cuando estamos teniendo una nueva lectura de todo eso, ¿no? Así es, el pensamiento de espejo, pues, para la época muy, muy avanzado, ¿no? Estamos hablando de un sistema casi feudal, porque eso fue la colonia, y pues Espejo ya estaba teniendo ideas provocadas ya más o menos en el siglo, en Europa, en el siglo XVII, XVIII, estamos hablando de ideas ya totalmente racionalistas, pensando en repúblicas, pensando en lo que sería pues el Ecuador del siglo XVIII, siglo XIX. Espejo se adelantó, digámoslo así, 2 siglos a su tiempo, y debido a esa presión, a ese pensamiento tan avanzado, pues de cierta forma hubo presión social, y el poder político, pues vemos, hay un claro ejemplo, ¿no?, de lo que significa enfrentar el periodismo al poder político, por ejemplo. Bien, la obligación, el derecho y el deber también, ¿no?, de los periodistas promover la libertad de expresión en el todas país, sus ¿no?, en todas sus formas. Así por supuesto, es. Generando nuevos espacios de información con atributos, obviamente, de calidad, ¿no? La calidad es importantísimo, veracidad, la cercanía a la ciudadanía, a la comunidad. Ese es son objetivos mayores. Muchas veces hemos dicho desde estos micrófonos que el tener acceso, ¿no?, al pueblo, a la ciudadanía, a través de la radio, por ejemplo, es una tremenda responsabilidad. Así es. ¿No? ¿Por qué, pues, el micrófono no puede servir sino para servir, funciones nobles? Para servir al pueblo, ¿no? Y eso implica expresarnos con respeto, expresarnos ciertamente con bondad, si es del caso, y lo otro, diciendo la verdad. ¿No? Diciendo la verdad. O tratando de ser objetivos, ¿no? Esto de la objetividad siempre tiene una interrogante al final, ¿no? Pero claro, pues, bueno, ese también es otro reto, ¿no? Otro la reto. Objetividad. A los periodistas de este país, a los periodistas de América Latina, a nuestros periodistas de diferentes sectores de la patria, el reconocimiento, el respeto, la admiración, por supuesto, y un abrazo fuerte, un abrazo esperanzador, desde aquí, desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa La Rayuela. A continuación podemos escuchar precisamente este producto radiofónico que queremos compartirlo con ustedes, a propósito que el día de hoy, 5 de enero, es el Día del Periodista Ecuatoriano. Claro, escuchemos lo que vendría a ser el legado de Espejo. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Bueno, vamos en un segundo más. Estamos ya con este producto, el legado de Espejo. Ya está. Listo. Se va a plantear una controversia, una permanente controversia respecto a la figura de Espejo. ¿Es precursor? ¿Tiene validez lo que él nos dice? ¿Vale todavía hoy? ¿No? Y es una discusión que bien vale la pena afrontarla. Espejo vivió un momento sumamente importante, que es la segunda mitad del siglo XVIII. desde 1747 hasta 1795. Yo diría que se caracteriza por el influjo de dos factores, uno externo y uno interno. En lo externo, el influjo de la Ilustración, este movimiento de corte racionalista y crítico que va a cuestionar todo el antiguo régimen y va a proponer una revolución, sin pensarlo, una revolución racionalista, democrática, liberal. Y en lo interno, la desintegración de la Audiencia de Quito y la desintegración del espacio peruano, la Audiencia de Quito específicamente, que se va separando, o los intereses de sus cuatro regiones principales se van diferenciando, y estos dos factores, el intelectual de origen foráneo y el socioeconómico interno, van a cuestionar a Espejo y a toda su generación, y en último término, la vida, el pensamiento de Espejo va a explicarse cuando trata de dar algunas respuestas frente a estos estímulos que le planteaba la vida. A pesar de su vida conflictiva y azarosa, Espejo se destacó en diversos ámbitos de la vida intelectual de la época. Estudió todas las carreras universitarias existentes en su tiempo, llegando a ser abogado y médico de profesión activa. A partir de 1779, año de su irrupción en la vida pública, su producción intelectual casi no tendría pausas, fruto de lo cual es una importante colección de trabajos, entre los que se destacan El Nuevo Luciano de Quito, Reflexiones sobre las viruelas, Memoria sobre el corte de Quinas y Defensa de los curas de Riobamba. Fue una figura emblemática, de alto relieve, una cumbre nevada en América Latina. En esa época, Quito dispone de un gran acervo de bibliotecas. Quito vivió entonces muy actualizado y el pensamiento que generó en esa época era de punta. He tratado de resaltar en los últimos años esa gran capacidad de Eugenio Espejo para responder a los problemas que vivía la audiencia. O sea, es la situación de la audiencia, son las dificultades, son las aspiraciones, son las metas que debería tener la audiencia, son sus problemas los que van generando una gran reflexión en él, una capacidad para analizar lo sorprendente. Volvamos al tema de las viruelas. Entonces, usted tiene allí uno de los mejores estudios de la medicina de la época, en que él va contrastando cómo funciona en el tratamiento de esta enfermedad la medicina antigua, y dice, este no es el camino. Entonces yo diría que en medicina hubo una gran investigación. Pero igual él se pone a pensar en cómo va el sistema productivo. ¿Qué produce la audiencia? ¿Qué produce en Imbabura? ¿Qué produce en Chimborazo? ¿Cómo van las exportaciones nuestras? ¿Cómo va el ganado? ¿Cómo van las ovejas? Va examinando todo el sistema de comercio. Y ese análisis minucioso, técnico de la economía de la Audiencia de Quito, va a generar sus reflexiones que constan ya en alguna de las obras, por ejemplo. Va a examinar qué sucede con el mundo indígena. En un libro que tiene un título especial, y uno dice con ese título cómo se puso a analizar lo indígena, qué tiene que ver. Le tituló Defensa de los curas de Riobamba. Uno diría, ¿defensa de los curas? ¿Hacer un libro religioso? No. Es uno de los mejores análisis sobre el mundo indígena de la época. Hay un reconocimiento general en la historia ecuatoriana de que fue el precursor de la independencia, pero también ha sido visto como un gran investigador, por ejemplo, en el área de la medicina, en el área de la salubridad. Sus estudios llegaron a tener un gran impacto incluso en la corona. Es un precursor también, diría yo, en el campo de la literatura. Los primeros análisis sobre el estilo antiguo y cómo superarlo están en Espejo, ¿no? Y así se podría ver en él a una figura polifacética, con grandes avances en el campo de la traducción, en el campo del periodismo, etc. ¿Qué significa ser precursor? No puede significar, como algunos han dicho, que él fue el gran visionario que planificó en detalle lo que iba a ser su país en el siglo XIX y XX. Pero sí en el sentido de que Espejo plantea una reorganización social incorporando los elementos de la Ilustración que no podían realizarse dentro del antiguo régimen. Y el Imperio Español era un imperio del antiguo régimen. Entendiendo así que la nacionalidad es un estado de conciencia, y es un estado de conciencia colectivo, entonces se puede perfectamente decir que Espejo, como Pedro Vicente Maldonado, como Juan de Velasco, es uno de los grandes creadores de la nacionalidad, en cuanto que pone las bases intelectuales de lo que va a llegar a ser el Ecuador. Y por supuesto, sobre las cuales todos vamos aportando, porque la nacionalidad ecuatoriana tampoco es algo definido y acabado. La vamos construyendo todas las generaciones de ecuatorianos que vivimos y participamos en ese empeño de construir un Ecuador mejor. Soy actor de los recorridos nocturnos del Museo de la Ciudad. Hago dos personajes, un indígena ciego del siglo XVI que se llama Pascual y un estudiante universitario del siglo XVIII, que en el año de 1792 es ya discípulo de Eugenio Espejo. Y el papel consiste en un diálogo en donde este estudiante le cuenta de sus ideas a su madre. Y es interesante el conflicto que se da entre los dos, las ideas surgidas a partir de este espíritu ilustrado, ¿no?, libertario, que se va fraguando a lo largo de todo el siglo de parte del estudiante, y el statu quo. Las enfermedades, querido hijo, son un castigo divino puesto por Dios para esta ciudad impía. Ay, mamá, Dios no tiene que ver con las epidemias. Es la contaminación del ambiente debido al poco cuidado sanitario de los quiteños. Representar a un estudiante que estuvo tan cercano a él realmente es muy vivencial, y es la experiencia que se le entrega a los visitantes que llegan. Una cosa es leer sus libros, pero otra es verlo dramatizado y saber que esas ideas en su tiempo y en su momento empezaron a ser trascendentes, empezaron a ser ideas de ruptura, completamente innovadoras, ideas que en el futuro serían recordadas. No permitas que el indio pecario ese siga metiéndote cosas en la cabeza. Ya verás que después de un tiempo nadie se acordará de su nombre. A propósito, hijo, ¿cómo se llama el mestizo solidiantado? Eugenio de Santa Cruz y Espejo. ¡Dios! Cuando hablamos de Eugenio Espejo nos referimos a uno de los mejores ecuatorianos de todos los tiempos. Su importancia realmente radica en su vida de servicio hacia los demás. Y en esa vehemencia que puso a lo largo también de su trayectoria con relación a la injusticia, con relación a la búsqueda de la libertad, del bien común. Reconocemos en él al precursor de nuestra independencia. La mejor evidencia de la presencia de Eugenio Espejo en esta institución y en quienes hacemos la institución es ese amor que tienen nuestros estudiantes y ese cariño que tienen por su institución. Tienen una identidad al 100%, tanto los niños como los adolescentes. Y eso es producto básicamente del acercamiento que a través de diferentes actividades, tanto internas en cada uno de los paralelos y años, cuanto externas, en las cuales la institución se involucra también con la figura de Espejo, lo que le han dado esta identidad de toda la comunidad educativa. Al amparo de la cruz, sed libres. Al amparo de la cruz, conseguir la libertad y la gloria. Uno de los momentos más prominentes de la vida de Espejo fue su vinculación con la Sociedad Patriótica de Amigos del País de Quito, en la cual fue secretario desde su inauguración en 1791. En esa posición dirigió y redactó casi por completo los 7 números de Primicias de la Cultura de Quito, primer periódico quiteño en donde se expresaron de manera cabal y abierta todas las aspiraciones, objetivos e ideales de la cultura ilustrada, tal como se manifestó en la Real Audiencia de Quito. El pensamiento de Espejo va a pedir finalmente una independencia, va a pedir finalmente algo que él probablemente no hubiera querido, que es el rompimiento del Imperio Español, ¿no? pero que era inevitable. Estudiosos del pensamiento latinoamericano como Menéndez y Pelayo, más de la literatura latinoamericana, lo señalan como el primer crítico en la Audiencia de Quito, entendiendo la crítica, pensamiento ilustrado, capacidad de análisis, capacidad de crítica, como el primero de gran renombre a nivel de América Latina, a Eugenio Espejo. Tenemos una deuda pendiente con él, en la medida en que a veces se habla mucho de Espejo, se lo cita mucho, y a veces conocemos poco acerca de qué es lo que hizo, qué es lo que dijo, cómo pensó, qué es lo que plasmó en sus ideas, cuál fue la gestión que realizó. Espejo me parece un hombre difícil. Fue un hombre difícil en su momento, y ahora, 200 años después, 200 y pico de años después, es un hombre en el que se nota el paso del tiempo. Sus escritos ya son difíciles de leer para un ecuatoriano del siglo XXI. Además, el sueño de Espejo es un sueño que ha sido ampliamente superado, ¿no? Porque la revolución de la cual él fue parte, que es la revolución ilustrada, racionalista, nacionalista, liberal, está ya en las postrimerías. Estamos procurando soñar un nuevo país, bien distinto. No hay cómo ser fiel a Espejo endiosando a Espejo, inmovilizando a Espejo, diciendo que el Ecuador soñado por Espejo es el país que debemos construir. En ese sentido, creo que corresponde al Ecuador y a la actual generación de jóvenes y de intelectuales y de patriotas ecuatorianos superar a Espejo. Espejo pide ser superado. Como reconocimiento a la influencia de su figura en la creación de una identidad nacional, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha promovido la Declaración Oficial del Pensamiento y la Obra de Eugenio Espejo como Patrimonio Cultural del Ecuador, homenaje con el que quiere resaltar su trascendencia histórica y su presencia perdurable en nuestra cultura. Perfectamente justa. Si realmente esta declaratoria lleva un proceso posterior, que es el de tomar conciencia, de sensibilizar a la gente y de hacerla sentir más orgullosa de ser ecuatoriano, vale la pena. Si esta es una declaración en un papel que alguien la firma y se la imprime en papel muy elegante, no creo que ganamos mucho. El problema es, en esto como en muchas cosas, junto a la declaratoria debería estar cuántos son los recursos que se ponen para hacer las acciones que se juzguen convenientes para que esta herencia que tienen los ecuatorianos se transforme en un legado histórico. Está muy bien y tiene mi más entusiasta apoyo este esfuerzo por hacer ver a los ecuatorianos que la figura de Espejo, la memoria de Espejo, las enseñanzas de Espejo forman parte del patrimonio cultural ecuatoriano. No para quedarnos inmóvilmente o de una manera rígida en lo que Espejo propone, sino para, partiendo de una base tan interesante, saltar hacia adelante. Eso es lo que Espejo hubiera hecho. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Entérate. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom, ha diseñado para ti una plataforma virtual de formación en derechos a la comunicación e información. Te invitamos a participar en nuestros cursos totalmente gratuitos en los que podrás certificar tu aprendizaje a través de Internet, sin moverte de tu casa, tu oficina, tu universidad o desde donde tú quieras. Participa, capacítate y ejerce tus derechos ciudadanos sobre la comunicación e información que quieres recibir para ti, tu familia, tu medio de comunicación y tu comunidad. Recuerda que eres parte del cambio. ¡Inscríbete! Es muy fácil. Ingresa a www.cordicom.gov.es. Da clic en Plataforma de Formación en Derechos a la Información y Comunicación. Haz clic en el enlace según tu perfil como Ciudadano, Medios de Comunicación, Instituciones o Cordicom. Registra tus datos en el formulario disponible. Da clic en Enviar formulario. Luego, revisa tu correo electrónico para confirmar el mensaje de inscripción. En los siguientes días te llegará la información sobre las fechas de inicio del curso y las claves de acceso a la plataforma. ¡Y listo! Una tutora o tutor se pondrá en contacto contigo. Ahora se escucha tu voz. Como ciudadana, ciudadano, profesional de la comunicación, servidor público o estudiante, explora nuestra plataforma y conoce los cursos que tenemos preparados para ti. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En Internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Nueve de la mañana con 29 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Bien, esta mañana, cosa que no es tan, ¿qué diríamos?, tan común, pero hemos querido invitar a un colega de una radio de esta ciudad, de una radio amiga, y queremos precisamente conocer un poquito más de este personaje, de este ser humano. Nos referimos a Paolo Ladino, ¿sí? Humorista, ¿no? Él hace teatro en la calle desde hace mucho tiempo y ya está en nuestros estudios. Un abrazo fuerte, Paolo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Bienvenido siempre. Muchísimas gracias, Gatina, muchísimas gracias. Complacido de estar acá con ustedes. Siempre para uno que se maneja en este medio, siempre es bueno estas ventanas que brindan la oportunidad de dirigirse a la masa de público que nos escucha siempre, y es placentero que nos sigan escuchando, que uno seguirse manteniendo en esto, y así también seguimos manteniendo el cariño que tenemos para la gente. Bueno, nosotros sabemos que Paolo no es tu nombre. Claro. ¿Tu nombre cuál es? Bueno, mi nombre es Edison Ladino. Paolo es el nombre artístico que adopté ya hace más de unos 24 años. ¿Y por qué Paolo? Bueno, es una historia jocosa, ¿no? Más que todo de la época de la adolescencia. Yo tenía o mantenía trabajos en la Cruz Roja. Yo era socorrista en la Cruz Roja, voluntario. Daba instrucciones en los colegios de primeros auxilios. Y bueno, tuve una novia de adolescente que se llamaba Paola. Entonces la costumbre de la muchachada en ese entonces, uno aparecía, yo me decían Paolo, viene tu Paola, o Paola, viene tu Paolo, y Paolo, y quedó como Paolo, sin que este nombre tenga algo que ver con lo artístico, ¿no? Pero como yo ya paralelamente a eso, como hobby, hacía algo de actuación, me gustaba el humor de teatro, entonces bueno, como quedó ese Paolo, ya se perdió el verdadero nombre mío, quedó Paolo, entonces bueno, quedó ya como nombre artístico. Paolo Ladino. Sí. Muchas personas piensan que eres peruano. Sí, sí, me ha pasado varias veces. Una vez me hicieron cantar el himno nacional en una frontera también, pero yo orgullosamente ecuatoriano. Lo que pasa es que la gente se confunde de pronto un poco el dialecto y el estilo que hemos adoptado de ahí. Yo son casi 5 años que viví en la ciudad de Lima. recorrido parte del Perú, he trabajado con cómicos peruanos, es más, trajimos el estilo, un poquito de ese humor que hay allá, lo adaptamos acá al Ecuador y bueno, quedó esa figura de que la gente pensaba que yo era peruano, pero no, yo ecuatoriano y guarandeño, orgullosamente, de la tierra de los eternos carnavales. Guarandeño, tú hablas de que había que cambiar un poquito el estilo, ¿no?, de lo peruano a lo ecuatoriano. ¿Cuál era la diferencia? De pronto un poquito, ¿qué?, ¿más picante a lo mejor?, ¿más directo? Sí, yo creo que la misma diferencia cultural que existe en nuestros países. Bueno, Latinoamérica tiene algo en común, pero lógicamente tiene sus matices culturales, sus raíces ya bien puestas, ¿no? Entonces, el dialecto, la forma de hablar, el peruano es más como costeño, un poco más picante, más directo, un poquito más chabacano, digamos, en ese sentido. Y bueno, tuvimos que lógicamente cambiar acá porque es muy directo, el humor negro peruano es muy, muy, muy, muy picante. Tuvimos que adaptarle más acá, que somos un poco más recataditos. Y bueno, dio resultados, no dio resultados, la gente le gusta, a veces se identifica, porque lo que yo hago simplemente es contar lo que veo, le pongo un poco de gracia con el estilo del humor negro que manejamos nosotros. Y bueno, en la cotidianidad surge una cantidad de personajes, claro, naturales, ¿no? La vecina, que ya lo conocemos, el señor que vende los helados, tú decías inclusive la chismosita, ¿no?, el mal genio, el borrachito, en fin. Bueno, hay material, bastante material, como para nosotros elaborar personajes aquí en el Ecuador, ¿no? Uno, a veces uno le pregunta así, ¿y cómo hace para hacer chistes? Fácil, uno se suba a un bus, se va por un mercado, se ve lo que hace la gente, las ocurrencias de la gente, se le arma, se le pone un poquito de humor, y lo que pasa es que tenemos una ventaja, que los que hacemos humor o los que nos dedicamos a este tipo de trabajo, actuamos un poquito diferente, ¿no? Somos unos locos aparte, ¿no? Por ejemplo, yo me subo al trolebús y no soy el típico que me siente y me duermo, ¿no?, como la gente. Entonces, yo siempre estoy viendo lo que dice la vecina, lo que dice el señor, lo que comenta el estudiante, lo que hace la gente. Entonces hay bastante material para sacar humor. También una de las de los espacios donde se mueve muy bien Paolo Ladino es el teatro. Hablémonos un poquito de eso. ¿A qué edad inicia y cómo se da, no? Bueno, a todo artista que le preguntan, especialmente a los cantantes, ¿no?, desde chiquito yo cantaba. No, yo sí, tuve alguna pequeña afinidad por ahí, porque bueno, mi padre le gusta bastante la actuación, él es profesor jubilado de literatura, le gustaba el teatro, entonces nos íbamos alineando como eso. Teníamos la costumbre de nosotros, después de los colegios, yo soy el último de 8 hermanos, imagínense, ¿no? O sea, por mi casa la cigüeña no pasaba, vivía en mi casa la cigüeña, el último de 8 hermanos. Entonces nos reuníamos en la mesa, en el comedor, el momento del almuerzo, a discutir qué pasó el día, las novedades de cada uno, y teníamos una televisión viejita en blanco y negro, de esas de caja grande que mi papá tenía. Entonces le encantaba ver Tres Patines, ¿no?, un humorista muy limpio, muy clásico, muy bueno. Y aparte que mi papá se parece a Tres Patines y así, de chistoso y todo. Entonces se me fue cogiendo un poquito de la afinidad, ¿no? Entonces en el colegio, en la escuela, en el jardín, siempre era la ronda, el chistoso, siempre estábamos por ahí. Fui afinando, me fue gustando bastante, le cogí como hobby al inicio y ahora estamos por acá ya como una profesión que de esto vivo. Paolo, sabemos que tu teatro está dentro de una línea que podríamos denominar el stand-up comedy. ¿De qué se trata esto? Bueno, el stand-up comedy es la comedia de pie, ¿no? No necesita el humorista mucho material, mucha tramoya, muchas luces. Simplemente el público, el humorista, y que se lleve un banquito, un accesorio así, porque manejamos los personajes sin mucho maquillaje, ¿no? Más bien es la elocuencia, el hablar, el dialecto directo que caracteriza al stand-up comedy, ¿no? Es decir, la comedia de pie, ¿no? Viene de Norteamérica, ¿no? Sí, bueno, ahí tiene su origen. Stand-up comedy, sí, los gringos. Humorcito. Monólogos, cuentos de cotidianidad. Tiene diferentes líneas, lógicamente, como el juglar y otras cosas, ¿no? Pero bueno, el stand-up comedy se dio a conocer bastante. Entonces se adoptó ese estilo y bueno, también dio buenos resultados. Hablamos de que este tipo de humor y este tipo de teatro, pues, tratamos de no encasillarlo en lo vulgar, sino en una cierta categoría. ¿Cómo la denominas tú? Bueno, yo creo que todo exceso es malo, como decíamos al inicio. No irse para los extremos. Yo le encasillo en una nota de ponerle simplemente común, cotidiano, no adentrarse mucho. No te necesitas ser muy vulgar como para sacar una sonrisa, ¿no? tratar de simplemente hacer un poquito picarón, ¿no? Ponerle esa salsita criolla, esa picardía que tiene la gente, entonces nos vamos enmarcando en esa línea más o menos, sin irnos a los extremos. Y habíamos dicho que pues el humor, de acuerdo al público, tiene que ser manejado de distinta forma, porque... Bueno, tenemos diferente tipo de público, ¿no? Ecuador es un país pequeñito, pero muy rico en regiones, ¿no? Tenemos costa, sierra, oriente, cada quien tiene su idiosincrasia, su cultura propia. Entonces, enfrentarse a un público de la costa, en la calle, especialmente a la vida, es muy diferente al público de la sierra. En cambio, en teatro es lo contrario. En teatro, aunque a mucha gente le parezca lo contrario, en la gente de sala, en tablas, en teatro, la gente de la costa es un poco más receptiva, ¿no? Que es un poco más tinosa también. Entonces uno se va acoplando de acuerdo a la región, a la cultura del público. En la calle es un escenario donde puede pasar todo. Y pues las anécdotas no son extrañas a ese espacio. Claro. ¿Te acuerdas de...? Sí, muchas, muchas, buenas y malas. La calle es un público transeúnte, ¿no? Se para un abogado, un doctor, un maestro albañil, un betunero, un trabajador sexual, un experto en mariolanza. Hay de todo. Entonces, claro, lógicamente la calle es un poco difícil atrapar a la gente en ese sentido, pero bueno, ese es nuestro trabajo, ¿no? Tratar de complicar. Adentrarnos con el público, no ser parte de ellos también. Y bueno, sí, nos desenvolvemos. Yo me desenvuelvo un poco más en la calle. Yo inicié haciendo un poco de teatro de sala, ¿no? Un poco algo de mimo, unas cosas de esa época de acción, pero bueno, me gustó un poco más el estilo de calle, ¿no? Y el contacto directo con la gente, ¿no? La parte que tienes que tener algo mágico como para poder aguantar 2 horas al público que está transeúnte. En un teatro la gente va predispuesta, sabe a lo que vaya. Entonces uno se enfrenta ya directamente al público. Pero acá es el contacto, es la magia de mantener al público con atención a lo que uno hace. Y, por ejemplo, esto es importante señalar, ¿no? Que, bueno, en un teatro clásico, pues la gente, como dice Edison, va con cierta intención. Es decir, quedarse en un sitio y ver el espectáculo. Pero ¿cómo llevamos la atención en el teatro de la calle? ¿Cómo hacemos que la gente se forme en círculo? Bueno, híjole, hay varias formas, ¿no? Y hablando ya, bueno, yo comencé empíricamente, lógicamente, entonces, varias formas, de qué sé yo, haciendo algo de magia callejera. Nosotros adoptábamos en ese entonces que no había mucho teatro y con eso conocí a Carlos Michelena y a mucha gente que ha dejado huellas en la calle. En la Plaza 24 de Mayo, se ponían a vender unos comerciantes informales y trabajaban los famosos charlas, los que trabajaban con sus ruedos de la culebra y vendían medicina natural. Entonces ellos comenzaban a llenar la gente sacando a Marta Julia y quieta y hacían la mágica. Entonces nosotros íbamos más o menos viendo eso, ¿no? Lo que te decía, viendo eso y poniéndole el lado de humor y llevándole a nuestro estudio. Entonces nosotros también ya comenzaba quieta Marta Julia y venía la gente acercándose que ya hacíamos magia. O qué sé yo, algo de expresión corporal, actuando un poquito para entonces llamando la atención de la gente, ¿no? Y una vez que ya la gente se va acercando, lógicamente ya vas desarrollando tu trabajo. Pero complejo esto, ¿no? El hecho de llamar a la gente de la nada, ¿no? Claro, al inicio nadie me paraba, bueno, al inicio con unos 2 o 3 personas que está loco, paraba de cabeza, que sacaba algo, nada, pero claro, ya los años te van dando un poquito ya de experiencia y eso es algo mágico, ¿no? Que a veces ni tú mismo le entiendes cómo va la gente atrapándose, va poco a poco ya haciendo parte de la actuación también. Porque es un teatro interactivo, en la calle actúas tú, actúa la gente, qué sé yo, se le vacila a un gordito, a un flaquito, lógicamente con el límite de respeto que tiene que haber, ¿no? ¿Qué dice la gente del teatro que realizas? Bueno, del teatro en la calle, algo mal visto, ¿no? Al inicio, creo que más bien con los años la gente ha ido ya viendo que el teatro en calle no es de la calle, sino es un teatro en la calle, ¿no? Tiene otros parámetros, pero bueno, al inicio, lógicamente, un poquito mal visto, porque siempre ha existido un poco la chabacanería, la vulgaridad. A veces la gente no se paraba porque ya sabían que tú le ibas a vacilar de pronto de una mala manera, hacerle quedar mal. Entonces, claro, al inicio un poco mal visto porque el hecho de hacer teatro en la calle, hay mucha gente que hemos salido porque nos gustaba este trabajo, ¿no? Hay gente que ha salido por necesidad. Qué sé yo, y con mucho respeto, ¿no? El betunerito o el joven que vendía periódicos, que se sentaba a ver lo que actuábamos y veía que de pronto había rédito económico o algo, ¿no? Un poquito mejor que ellos. Entonces, se sentaban a vernos copiaban, escribían, ya fue con la tecnología, se compraban esas grabadoras de periodistas chiquititas y bajo el brazo escondido grababan lo que uno se hacía y a la semana ellos se ponían a hacer teatro que se dio un pueblito y después venían acá. Pero lógicamente, como es una situación que vas directamente a lo económico, no mides el nivel de respeto a veces, ¿no? Entonces te basas únicamente al dinero y no ves el respeto a la gente, los parámetros que aún siendo eterno que se tienen que guardar. Qué interesante todo esto, realmente esto de capturar la atención, ¿no? Capturar la atención del público. Y definitivamente lo que tú has planteado es así, es decir, no es el teatro de la calle, es el teatro en la calle, que además implica una cantidad de retos, de riesgos, claro, que a lo mejor el teatro convencional, el teatro de cajón o el teatro circular, digamos, no lo tiene, o no lo tiene en esa medida, eso, ¿no? Claro. En esa medida. Ahora, hablando de esto de las anécdotas, tú mismo dices, bueno, no a todas las personas puede gustar una bromita, que yo te haga una broma respecto a tu apariencia, si eres chiquito, eres gordo, ¿no? ¿Alguna vez alguien te reaccionó mal y que quiso asentarte un poquito? Con tanta violencia no ha ocurrido, ¿no? Pero sí se ha puesto un poquito mal genio o ha optado por retirarse, ¿no? Porque, bueno, una vez me acuerdo que algo estábamos hablando acerca de la anatomía humana, ¿no? De, qué sé yo, el sentido de que por qué se tiene cejas, que por qué se tiene pelo en el pecho, ¿no? Entonces yo decía que las cejas... No, bueno, y la explicación que se da es cuando baja el sudor de la frente, la ceja sirve para desviar la gota de sudor y no te entre al ojo, ¿no? Y justo le vi a un señor que era bigotón. Entonces dije, por ejemplo, digo, al señor los bigotes le sirve para que los mocos no le entre a la boca. Entonces el señor como que se incomodó un poco, ¿no? Entonces sí, hay muchas de esas anécdotas. Y anécdotas buenas también, muy muy bonitas, ya después, ya no en la calle, sino a partir de que comencé a filmar los videos, también mucha gente que no me conocía directamente en la calle me llegó a conocer, y muchas anécdotas lindas que a lo mejor ya les pueda contar. 9:44 y seguimos con más de La Rayuela. Esta mañana nos visita Edison Ladino, cuyo nombre artístico es Paolo Ladino, un artista que hace teatro en la calle. Aparte, por supuesto, el humor es uno de sus fuertes también. Queremos entonces nosotros, decíamos al inicio, no es tan usual que entre nosotros nos invitemos de una radio a otra, ¿verdad? Pero nos pareció interesante, hay un recorrido largo de Paolo Ladino. Mucho se ha dicho de él también a nivel popular, de estas noticias que no todas son ciertas, ¿no? Claro. Inclusive que era peruano, no ha sido peruano, ha sido de Guaranda. ¿Qué era Guaranda? La tierra de los eternos carnavales, ¿cómo no? Heredero de eso, entonces. Heredero, claro, de eso, claro que sí. Edison. Amante del pájaro azul. Edison, coméntanos esa transición de teatro a la radio. Bueno, esto es igual algo anecdótico, porque yo la primera vez que hice radio fue más o menos hace unos 30 años atrás, yo tenía unos 15, 16 años. En mismo Guaranda había una radio AM, ¿no? El Radio Guaranda igual se llamaba. Las típicas radios de pueblo pequeño, ¿no? Que los saludos, las complacencias. Y yo llegué por casualidad porque un joven faltó. A mí me encantaba estar en la radio. Era amigo mío, me acompañaba a ver lo que locuta. Yo quería meter boca, pero no trabajaba ahí. Pero faltó un día el joven, entonces no había quien ponga música. Me puse a poner música. Daba la hora con una voz de tarro que después, bueno, al dueño le gustó un poquito como la sal que se le ponía ahí. Comencé a trabajar en la radio a los 15, 16 años. Dejé eso. Todavía no hacía ni humor todavía, pero comencé haciendo un poquito de radio. A los 30 años ya nuevamente tuve una propuesta de hacer un proyecto humorístico en una radio. Y bueno, al inicio choca porque son muchos años y hacer teatro en la calle, enfrentarte al público, y lo mío es más visual. Entonces acá tú tienes que conectar a la gente mágicamente a que se imagine, ¿no?, lo que tú estás hablando a través del micrófono. Claro, al inicio te choca un poquito, como que se hace un poco difícil, pero le vas cogiendo el hilo, ¿no? Le vas cogiendo el hilo, ya te vas desarrollando y bueno, ha dado buenos resultados, a la gente le encanta. Igual hacemos personajes en la radio que a la gente se identifica, le gusta, y ya hacemos llamadas en vivo, que la gente participa. Entonces, bueno, así digo, resultados. Entonces, ya traíamos un poquitín de experiencia, ya traemos algo, el humor ya mucho más, Entonces lo pusimos en práctica, desarrollamos en la radio y ha dado buenos resultados. ¿Qué tipo, o mejor dicho, cuáles serían los personajes que has adoptado en estos años? ¿Cuáles han pegado más en el público? Bueno, en la radio hemos hecho al tipo Gillo, haciendo un poco de juego de voces, hemos hecho al hermano Paulo Tres Santos, ¿no? Que es los que salen a medianoche en la televisión. Hemos hecho al Chamo Brian, que es el típico joven vago que ya se regeneró y está ahí todo por derecho, ¿viste? Eso se debe, así de veras, dice el Chamo Brian. Hemos hecho al payaso Huevito, haciendo un poquito de combinación de juego de voces, integrando a la gente a que se identifique. La gente se identifica con esos personajes. Tenemos un personaje que lo hacemos, que es el doctor Benito, que es un psicólogo y sexólogo que da consejo y sale en favor de los hombres explotados, ¿no? Porque haciendo parodia de la misma radio, que hay un programa de una colega amiga, que ella hace un programa, en cambio, que bueno, es programa ya formal y serio, ¿no? Que es doctora en psicología y sexología, ella da un programa que se llama Sin Pelos en la Radio, y ella defiende a capa y espada a las mujeres, ¿no? Entonces, pues, hacemos una parodia de eso y hacemos lo contrario. Y la gente llama, y como decimos en el argot popular, la gente se presta para eso, ¿no? Llama y hace preguntas graciosas. Y sale bonito, no sé, se va identificando la gente con esos personajes. Unas breves líneas de, por ejemplo, de Topo Gillo. El Topo Gillo, por ejemplo, bueno, el besito, quiero decir, el besito de las buenas noches, hasta mañana si Dios quiere que descanse bien, llegó la hora de acostarse y soñar también, porque mañana será otro día. Y hay que levantarse sin vaguería. Qué importante es el humor en la vida, Paolo, ¿no? Creo que es uno de los componentes o de las medicinas principales para sobrellevar el día a día. ¿Qué dices tú? Bueno, comprobado, y comprobado de verdad por la Organización Mundial de la Salud, que el humor... El humor es un tratamiento, no es un paliativo, por eso existe la risoterapia, y está demostrado, lógicamente en un apunte está demostrado que el humor es bueno para el bienestar y la felicidad, ayuda a liberarse del estrés y a ver las dificultades de la vida de una perspectiva diferente, ¿no? Y esa quizás fue una de las razones por las cuales decidiste cambiar de carrera, porque sabemos que estabas estudiando o cursando el primer año de medicina. ¿Qué pasó? Sí, bueno, sí, igual fue una anécdota diferente, porque primero que soy el último de 8 hermanos, la carrera de medicina es una carrera larga, yo apasionadamente enamorado de la medicina, fui voluntario en la Cruz Roja, siempre estuve afinado desde pequeño a esto, entonces me encantaba la medicina, el hecho de servir, ¿no?, a alguien humanamente. Entonces estaba ya cursando el primer año, como que un poquito la economía no permitía comprar los libros, que en ese entonces eran caros, ¿no? Y hablamos de sucres, que un libro de anatomía, que es la materia más cara, valía como unos 350 mil sucres, me acuerdo yo. Una comparación que vale unos $300, entonces sí es un poquito caro. Último de 8 hermanos, entonces bueno, y paralelamente a eso se van dando las cosas, porque me resultó un viajecito, ¿no? Pues ya hacía teatro yo un poco, me resultó un viaje a Galápagos. Entonces era la primera vez de conocer las Islas Encantadas, ¿no? Entonces, bueno, dije, vamos a conocer las Islas Encantadas y de paso hacer lo que me gusta hacer como hobby. Fue por unos 8 días, me quedé como 2 meses. Entonces ya lo que regresé, ya fue imposible retomar eso, ya me enamoré de este arte y comencé a viajar, a salir y bueno, dejé de lado la carrera. Pero bueno, digo yo que ahora soy el médico de la risa, ¿no? Como ese Patch Adams. Entonces, claro, me afiné siempre a esto, de tratar de, en alguna manera, aportar con un granito de arena que la gente esté bien anímicamente. Esta mañana con nosotros Paolo Ladino, y queremos agradecer su presencia acá. Esperamos que haya otra oportunidad para seguir comentando, para seguir conversando. Y quisiéramos cerrar esta conversación. ¿Es posible ¿cómo decimos nosotros? Un cachito, ¿no? Un cachito, un chiste, un monólogo. Un chiste, claro. Bueno, varios, ¿no? Varios, y radiales, porque si no... Pero por supuesto, si no... Venga a censurar. Le pregunta, ¿no? Es el señor, le pregunta... Dice, ¿cuál es el mejor remedio para un ataque cardíaco? Dice, taparse los ojos. Dice, ¿por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Y así muchos, por ejemplo, un monólogo que me encantaba hacer a mí. es hablar acerca de las clases sociales, ¿no? Porque, por ejemplo, quiera o no, hay diferencias, y hay, inclusive en el dialecto, ¿no? Porque la clase alta, la burguesía, habla de otra forma, ¿no? Como la gente popular, y hasta en la universidad me pasa eso, ¿no? Podemos hacer un monólogo de eso. Claro, porque, por ejemplo, en la universidad, la central, ¿no? Que es la más popular, ¿no? Cuando salía a protestar, ¿no? La fe, güey, la época de izquierda revolucionaria. Uno sale el dirigente, adelante, bueno, adelante, adelante, adelante, universidad y la gente popular. Pero pocas o rara vez que sale la católica, qué sé yo, la San Francisco. Es diferente porque ellos salen con otra forma, sino rechazo, rechazo, rechazo, rechazo. Por ejemplo, nosotros los pobres, y lo que pasa es que cambian las palabras, ¿no? Y tienen esa mala costumbre de cambiar el nombre a las cosas, y al final es lo mismo. Por ejemplo, los pobres comemos pinchos, los ricos comen brochetas, los pobres comemos carne apanada, los ricos comen milanesa, los pobres comemos papas con cuero, los ricos comen tubérculos con piel de cerdo. Los pobres comemos colada morada con guaguas de pan, los ricos comen crema lila con nenas de pan. Y hasta en la refrigeradora hay clase social, porque tú abres la refrigeradora de un pelucón, cheta, parece una máquina del tiempo, es color plomo, doble puerta. Por un lado bota hielo, por otro jugo helado, abres arriba enlatados, carne, tocino, tocineta, carne ahumada, abres abajo leche descremada, semidescremada, deglatosada. Abre la refrigeradora de un pobre. ¿Qué encuentra primerito? Un pedazo de carbón. Evitar el mal olor, secreto. Dos iris con pañones en la parte de arriba. Una olla de leche, pero no descremada, sino cortada y fiada encima de eso. Y tres calzoncillos secando hacia atrás. ¿Sí o no? Pero nos acomodamos. Paolo Ladino, esta mañana en La Rayuela. Mil gracias, Paolo. Siempre es su casa. Muy gentil. Un abrazo. Igual. Gracias a muchos ustedes. Muchos éxitos. Al público igual, muy gentil. Vamos a la música, por supuesto, vamos a la música y luego a nuestra primera pausa. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar, y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. Y a la hora de partir, un pañuelo de silencio. A la hora de partir, un pañuelo de silencio. A la hora de partir, y a la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando se aleja en el mar, cuando se aleja en el mar, y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad.

Hablemos un poco. ¿Por qué se crea el Museo Etnográfico? Y por ahí empezamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y para mí es pues un honor poder estar en la radio de la Casa de la Cultura, compartiendo parte de la información que tenemos como institución dentro de lo que son las colecciones y los museos de la Casa de la Cultura, y entre ellos la colección del Museo Etnográfico. Creo que dentro de la ley de la Casa de la Cultura, que acaba de derogarse hace pocos días, pues siempre está establecido de que en la Casa de la Cultura existirán los museos, ¿no es cierto? Y en los museos, en las colecciones que tenemos, tanto del Museo de Arte Colonial, Arte Moderno, de instrumentos musicales, aparece lo que es el Museo Antropológico. Con esta visión, pues se planteó la creación, aprovechando que los museos de la Casa de la Cultura tenían una pequeña colección que era de trajes, que es la colección Pío Jaramillo Alvarado. Entonces se hizo un replanteamiento reutilizando o utilizando el material que teníamos y ampliando con otro material que se adquirió para la creación y plantearlo como el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. Este museo lo que ha buscado es crear más bien un centro de interpretación, tratar de mostrar en este lugar, en este sitio, cuál es la diversidad cultural que tiene el Ecuador, que tiene el país. Entonces se armó una propuesta mediante la creación de este museo, en la cual nosotros pusimos en escena varios temas, ¿no? Entre estos temas que se originaron era uno de los medios de producción, ¿no?, que tenemos en el país, y no exotizando la cultura, sino más bien trayendo desde allá todo lo que ha venido desarrollándose en el tiempo hasta el presente, ¿no? A su vez, también habíamos pensado en crear un espacio que tenía que hablar sobre lo que es el conocimiento de la medicina ancestral, que es el chamanismo, ¿no? Entonces se creó también un espacio sobre cosmovisión y chamanismo. Se creó otro espacio que fue el espacio que estaba relacionado a la vestimenta. Conocemos y sabemos que la variedad de lo que implica los colores en las vestimentas de las culturas andinas o de los grupos étnicos ecuatorianos, pues es tan variada y es tan rica, y que está muy basada en lo que la naturaleza les brinda. Los colores de la naturaleza pues están representados en la vestimenta. Entonces habíamos creado ese espacio sin dejar de mirar ni la parte del litoral, ni la parte de la sierra, ni tampoco la Amazonía. Es decir, tratar de integrar el país en una pequeña muestra, pero al final una muestra muy significante que la habíamos planteado. ¿Cuál ha sido la respuesta del público frente a una inauguración del Museo Etnográfico? Bueno, y cuando se abrió el museo, creo que tuvimos una respuesta espectacular, ¿no? Fue sumamente importante el abrir este espacio porque hubo una gran acogida, especialmente de escuelas y colegios, no solamente de Pichincha, ¿no?, de algunas provincias del Ecuador, se dieron cita hacia acá. ¿Por qué? Porque también habíamos dado un giro al museo, que sea un espacio muy interactivo, un espacio donde el visitante pueda relacionarse con los objetos, porque conocemos los museos tradicionales en el Ecuador, siempre han sido que las cosas han estado atrás de las vitrinas y no podemos tocarlas. En este caso, hemos abierto espacios en donde los objetos han podido entrar en contacto con las personas, sin dejar de lado, ¿no?, de mirar de que hay objetos que en realidad sí requieren de un tratamiento especial y un cuidado especial, y que sí hemos pensado en que debía estar tras de una vitrina, porque son objetos únicos y para eso necesitaríamos hacer réplicas de estos objetos para que puedan ser manipulados. ¿Cómo no? Uh-huh. Ahora, ¿se ha pensado tal vez en que convertirlo al Museo Etnográfico en un museo itinerante, a lo mejor? Bueno, dentro de lo que implican los proyectos educativos, porque un museo siempre debe pensar en eso, ¿no?, de cómo llegar a la comunidad. No solamente crear los espacios para que venga la sociedad, sino que el museo tiene que ser muy dinámico y tiene que buscar la manera y la forma de llegar a los diferentes públicos y diferentes colectivos. Entonces, uno es lo que usted está planteando, o sea, llevar esto a diferentes lugares. Lo otro que nosotros estamos también planteando desde acá es que si nosotros mostramos parte de la Amazonía en nuestro espacio, es porque esto va a permitir que el visitante se interese por ir in situ a visitar la Amazonía ecuatoriana, ir hacia allá, o visitar lo que es la parte de la costa, o visitar Montecristi porque tenemos lo que es el proceso de la elaboración del sombrero de paja toquilla. En fin, el museo tiene que trabajar para el público visitante, como también trabajar el museo para salir a visitar hacia los diferentes espacios territoriales, ¿no es cierto? Es importante pues la labor que ha hecho la Casa de la Cultura y pues el área de museos también. En ese sentido, pues, ¿cuántos museos al menos en la ciudad de Quito hay en torno a este tema, la etnografía? Bueno, sí existen, no son muchos, como el Museo Mindalá, el Museo del Colegio Nacional Mejía, el Museo de Amazónico de Ayala, el Museo Etnográfico de la Mitad del Mundo, que son los que siempre se han estado mostrando, ¿no? Se han estado mostrando hacia la sociedad. Pero quizás nosotros, como digo y repito, quisimos dar un giro muy diferente, ¿no? O sea, algo diferente. Cierto es que nosotros también partimos con una colección porque la Casa de la Cultura organizó la gran exposición, ¿no es cierto?, de la creación de una muestra de los diferentes íconos etnográficos de cada una de las provincias, en donde los presidentes de los núcleos de la Casa de la Cultura pues se organizaron e hicieron la donación de un elemento museográfico para mostrar, en este caso, los personajes festivos que se dieron de cada lugar, y se hizo en el Hall del Teatro Nacional. Nosotros la utilizamos también parte de estos elementos museográficos y de estos bienes que ya ahora son parte del museo, y buscamos la forma de abrirlo en un sentido de que no tenga un recorrido tan lineal, ¿no?, sino que yo entre a un espacio y en realidad yo pueda entrar en un campo como la diversidad de la cultura que tiene el país, ¿no?, que no está en una línea de tiempo, sino que es tan diversa, es tan fluida, en donde yo puedo disfrutar de todo lo que me ofrece este territorio, ¿no es cierto? Entonces, un poco desde esa perspectiva también lo enfocamos a este espacio, es decir, no, usted no puede entrar por aquí y tiene que seguir este camino, sino que yo entro y me intereso en un elemento, en otro elemento, en otro elemento. Y más que todo, la respuesta con los niños ha sido fabulosa, porque muchos niños de escuelas especialmente, e incluso de colegio, que a veces, bueno, siempre hemos estado un poco ciegos a veces en la cultura, y lograron pues comprender de que en realidad nosotros somos quicho hablantes, ¿no? Porque muchas de las palabras que utilizamos a diario son palabras de origen quichua, ¿no? Entonces, claro, nosotros les pusimos un gran collage de palabras quichuas, ¿no?, como carichina, como cusu, como estas palabras achachay, claro, atatay, arrarray. Entonces, bueno, con ellos interactuamos, o sea, para ver cuánto conocían ellos, porque ellos dicen, es que mi mamá me dice carichina, pero ¿por qué te dice carichina? ¿Cierto? ¿Cuál es la razón? Entonces, bueno, en ese sentido se convirtió en un espacio, en un laboratorio, como deben ser los museos, un laboratorio de aprendizaje, de intercambio de conocimiento, porque además venían niños con las familias, y ya no éramos nosotros los que les contábamos sobre los bienes, los objetos que estaban ahí, sino que era la mamá que le decía, este metate o este molino de piedra, aquí mi mamá me hacía moler el maíz y se utilizaba así, de esta manera. Entonces, los mismos padres se convierten, ¿no es cierto?, en los que van a dejar como una herencia cultural y social el conocimiento a través del tiempo. De hecho, es importante destacar que hace algunos años para acá, de a poco ya los museos van perdiendo ese halo, ¿no?, de un poco de exquisitez, si se quiere, ¿no?, porque pues antes, estáticos, totalmente sin formación, esos objetos, como algún momento usted lo señaló, y lo otro, no es que cualquiera podía ir al museo, o al menos así lo entendía el público normal y corriente. Qué bueno que hoy se sepa que al museo puede ir todo el mundo, que el museo es un espacio de intercambio, ¿no?, de interacción además. Sí, yo creo que eso es sumamente importante. Cierto es, la cultura siempre ha sido elitista, ¿no?, y en eso no debemos tampoco negarlo, así ha sido. Pero hay que tomar en cuenta que ¿quién genera la cultura? ¿De dónde viene la cultura? ¿Dónde están las raíces de la cultura, no es cierto? Entonces nosotros lo que somos es consumidores de esta cultura. ¿Pero quiénes la producen? son los pueblos que la producen, ¿cierto? Ahí está el origen de la cultura. Nosotros no hemos tenido esa orientación, ¿no es cierto?, de poder comprender y entender la cultura, porque siempre la hemos visto desde acá, ¿no es cierto? Es importante que entremos a ese espacio para entenderla desde adentro, para llegar hacia allá y poder desde allá explicarla, porque es la única forma de comprender y entender a las otras personas que están haciendo cultura. Hoy se habla mucho de interculturalidad, de interculturalidad y de patrimonio, por supuesto. Y sin embargo de eso, ¿qué piensa usted? La posibilidad de que desde este pre-kinder, como se lo dice ahora, ¿no?, se comience realmente a cambiar el pensum educativo para que, junto con el inglés, con el castellano, también los niños desde pre-kinder comiencen a manejar el quichua, puesto que a lo mejor con este proyecto en lo que vienen los años, ¿no?, ya no hablaríamos de inclusión, ¿no? No habría necesidad de hablar de inclusión. ¿Qué dice usted al respecto? Ya va a ser automático, ¿no?, el sistema. Bueno, y creo que hemos conversado en algunas otras ocasiones con personas muy conocedoras de estos temas. Y yo alguna vez había planteado que para nosotros poder recuperar incluso el conocimiento o esa cosmovisión o esa cosmovivencia de las culturas ancestrales, ¿cierto?, es importante que cuando se trabaje en los pensum no se deje a un lado lo que se dio en las culturas o lo que se viene trayendo de lo ancestral, ni tampoco se deje lo que es contemporáneo, porque necesitamos de todo, ¿no? Entonces es sumamente importante ese compartir, o sea, ¿qué pasaba antes con el molino de piedra, ahora qué pasa con el molino industrial? ¿Por qué se dan este tipo de mecanismos, no es cierto? ¿Por qué la educación anteriormente estaba impartida en un sentido circular, refiriéndose a la línea del tiempo, no es cierto? Y luego se convierte en una educación que viene a ser un poco lineal, que es la que nos trae Occidente, ¿no? Entonces ahora se está tratando de recuperar esa forma, esa manera de enseñar que había antes, porque recordará usted, la enseñanza que había era la enseñanza que venía impartida en la casa, ¿no es cierto? Y en la casa, cuando los padres se sentaban, era porque estábamos todos y todos nos mirábamos la cara, ¿no es cierto? Ahora en la cultura occidental, en la educación, el sistema occidental, es que yo le miro la espalda al otro compañero que está adelante, entonces no le miro la cara, ¿no? Y cuando el compañero interviene, tampoco es que le miro cuáles son sus expresiones que tiene, pues no es cierto, solamente lo estoy escuchando esa voz. Entonces yo creo que sí es importante, como usted dice, desde pre-kinder, desde el kinder, yo creo que más bien habría que, quienes están impartiendo o quienes están apoyando en lo que es la formación, entender cómo debemos manejar la cultura, cómo debemos manejar la información para que ésta se convierta en conocimiento, que es fundamental. Juan, cuando hablamos de museo etnográfico, ¿a qué estamos haciendo específicamente referencia? Es decir, la etnografía, ¿de qué se trata esta disciplina del conocimiento? Bueno, cuando nosotros hablamos de etnografía, nos estamos refiriendo a todas las formas o modos de vida que tienen los pueblos, ¿no? A la cultura en general. Entonces no estamos ni sectorizando ni a los otavalos, ni a los afrodescendientes, ni a los mestizos, es decir, es absolutamente abierto este tema para todos. Nosotros le hemos hablado de lo que es el museo etnográfico, porque conocemos que en el país hay más de 90 grupos étnicos. Nosotros conocemos 14 nacionalidades, así está establecido, las 14 nacionalidades, y en estas nacionalidades no se toma en cuenta, por ejemplo, a los mestizos ni tampoco a los afrodescendientes, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando habla de lo que es la nacionalidad, dice que debe tener su propio idioma, territorio, debe tener su propio territorio, bueno, en fin, hay varios argumentos para que sea declarada como nacionalidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que, si es cierto, los afrodescendientes son grupos culturales que vienen de otros territorios y llegan hacia acá, pero sin embargo ellos ya son parte de nuestro espacio, ¿no es cierto? Ya son parte de eso. Nosotros somos mestizos, o sea, también hay esta discusión, ahora pues, todos queremos ser indios porque dice, descendemos de los indios. Pero eso ha cambiado también, porque antes recuerde usted que nadie quería ser indio. Nadie, ¿no? Quería, pues hoy... Recuerde usted las primeras encuestas cuando nos preguntaban, ¿usted qué es? ¿Blanco? Blanco, o sea, hasta mestizo era lo más que decías, pero indio, supuesto, ¿no? Pues, o sea, pensándolo mucho, claro, ¿no? En cambio, hoy todos queremos ser indios porque, claro, hay otras situaciones políticas que es la que nos llevan a por ese camino, ¿no? Y podríamos hablar también de formas totalmente modernas y contemporáneas dentro de la etnografía. Pero claro, por supuesto. O sea, aquí nosotros en el museo un poco rompió este sentido de exotizar las cosas cuando le pusimos una chiva quiteña, por ejemplo. Y esta chiva quiteña le pusimos pensando en los niños. Además era posible subirse, ¿no? Subirse, interactuar, tenías música de banda, podías bailar, es decir, tuvimos que ir a buscar una chiva para sacarle una fotografía, armar toda la estructura y pegar ahí para que se vea el carro de la chiva, ¿no es cierto? Entonces, es igual, pues, o sea, ahora hablamos mucho de las culturas urbanas, cuando antes les decíamos las tribus urbanas, ¿no es cierto? Entonces tenemos varios colectivos que están, y a la final eso es cultura. Entonces nosotros, nuestro interés es llegar a todos esos espacios, ¿no? Llegar a todos esos sitios a través de la Casa de la Cultura y a través de los museos, poder hacer eventos con ellos, para mostrar que la cultura no solamente es mirarle al llamado, entre comillas, indio, ¿no es cierto? Lo ancestral, sino que todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que ha venido a través del tiempo, porque al final todas esas herencias son herencias sociales y culturales y que ahora las estamos utilizando. Y admitir también que el tiempo, el mundo ha cambiado. Ha cambiado, sí. Ha cambiado, sí. Y que por supuesto debemos tener otra mirada para entender las cosas. Tiene que ser así porque el mundo ha cambiado y nosotros cambiamos, tenemos que cambiar, no podemos mantenernos ahí en el tiempo y quedarnos, es decir, haz tú lo que está ahora, sino así que es. Tenemos que ir en ese proceso de evolución cultural. 10 de la mañana con 18 minutos, seguimos con más de La Rayuela, y esta mañana está acá en nuestros estudios el museógrafo Juan Sigüenza. Y bueno, yo puedo ver acá un diablo que ciertamente llama la atención, ¿no? Los diablos se toman la mariscal, enero 19 y 20. ¿De qué se trata esto? Bueno, muchas gracias. Este es un evento que lo ha organizado la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una responsabilidad del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues este es un proyecto que, claro, el año anterior fue muy crítico para nosotros como Casa de la Cultura con el proyecto Habitat 3, y teníamos previsto hacer algunas actividades, pero tuvieron que cerrarse los museos, se desmontaron los museos, y este era un evento que lo teníamos previsto hacer. Queremos hacer cada año, ¿no?, un encuentro nacional. Este es el primer encuentro nacional etnográfico, y hemos tomado como tema el diablo. El diablo. El diablo. Considerando que es un personaje que siempre ha sido un personaje de resistencia en la sociedad. Cierto es que el término diablo es un término que viene asociado por la Iglesia Católica y de Occidente. Nosotros acá teníamos al otro, al personaje tan importante para nosotros en el mundo andino que le calificaron de diablo, que era el Aya, ¿cierto? El Aya Uma, y que en definitiva hoy está involucrado en todo esto. Entonces, bueno, nos propusimos trabajar, Patricia Noriega es la mentalizadora, quien está como curadora del Museo Etnográfico, y nos propusimos trabajar un tema para presentar como el primer encuentro. Esto estaba previsto hacerlo en diciembre, pero por estos procesos que se dieron, pues tuvo que cambiarse y está previsto hacerse el 19 y 20 de mayo. En este evento hemos pedido la colaboración al municipio de Quito, al mismo municipio de Quito, a la administración La Mariscal, y también al Centro Cultural La Mariscal, que es un grupo de entidades culturales que están ubicadas en la zona de La Mariscal para poder llevar adelante esto. Hemos planteado de que cada una de las instituciones culturales que están ubicadas en este sitio, durante el mes de enero, pues hagan eventos, actividades que estén relacionadas con el tema en La Mariscal, ¿no? Entonces, para esto hemos tenido que hacer un trabajo en el país, de investigar en qué lugares del país existían colectivos con este tema, o sea, que tiene que ver con el diablo, ¿cierto? Porque los que han sido muy conocidos han sido los diablos de Pillar, ¿cierto? Siempre son muy famosos, muy conocidos. Que acaba de, claro, de además pasar, que, ¿no? Además que, bueno, estamos este rato, no termina este viernes, estamos en los diablos de Pillar, que se da en todo este proceso, en esta semana de enero, y que a su vez coincide con la fiesta de los inocentes, las inocentadas, ¿no es cierto? Entonces, ellos han sido conocidos, pero bueno, nosotros queremos mostrar, hemos contactado con algunos colectivos, entre ellos en la provincia del Guayas, con los Mojigos de Juján, que sabemos que es un diablo a caballo, y que junto a él van todos los mojigos, estos disfrazados de monstruos, etcétera, ¿no es cierto?, con música y todo, que van bailando. Hemos contactado con los diablos de Ojalata, de Riobamba también, tenemos los diablos de Alangací, que muy gustosos quieren colaborar con nosotros. Tenemos, hemos contactado con Esmeraldas y allá existe un diablo blanco, entonces vestido de blanco, ¿no? Además que como que con el transcurso del tiempo, el diablo ya es un personal festivo, absolutamente, sí, sí, sí, ¿no? Sí, entonces, claro. Un diablo, ¿qué diría yo? Pícaro, ¿no? Un diablo colorido. Bueno, siempre yo creo que el diablo fue primero para, desde esa visión conservadora, el temor, pues, ¿no? Porque es el símbolo del mal, es el símbolo del pecado, pero luego se ha convertido en realidad en un personaje tan importante en el país, porque todos queremos vestirnos de diablos ahora, ¿no es cierto? Y a veces sí, también todos queremos ser diablos. Y bueno, y creo que todos somos diablos, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, es importante. Entonces, hemos organizado esto y, como digo, están varios, incluso están los diablos de Cantuña, que van a intervenir. Tenemos alrededor de 160 diablos que estarán en escena, ¿no? ¿Desde qué, en qué calle inicia o iniciamos? Sí, entonces vamos cuenta. A hacer un trabajo en el Centro Histórico y en la Mariscal. Los diablos se tomarán por el 19 y 20, vamos a hacer el 19. A las 10 de la mañana nos concentraremos en Santo Domingo. Usted ya ha dicho los diablos, entonces yo digo nos concentraremos en Santo Domingo para, por Santo Domingo, tomar la calle Bolívar y subir al atrio de San Francisco. Usted sabe que es tan conocida la leyenda de Cantuña, pues, ¿no es cierto? De los diablos que construyeron San Francisco. Y luego de San Francisco pasaremos a la plazoleta de la Merced, para bajar, es decir, por la calle Cuenca de la Merced, para bajarnos por la calle Chile y tomarnos la Plaza Grande, para que se hagan ahí también actividades en la Plaza Grande, y luego de la Plaza Grande bajaremos por la calle Venezuela para llegar a la Manabí, y ahí terminará la toma del centro, porque ahí nos recogerán los buses para traer a los colectivos a la Mariscal. ¿Cuántos diablos se prevé que estará? Tenemos, como digo, 160 que están presentes, de todos los colectivos, de todo el país. De es los un buen número, ¿no? Sí, y bueno, parece que también nos han ofrecido un grupo de unos 100 estudiantes del Colegio Fernández de Madrid que quieren apoyarnos en esto y que también estarán ellos vestidos de día. 19 y 20 de sí, enero. Sí, entonces, ¿no? Luego en la tarde, por la tarde, nosotros tenemos previsto que los diablos se tomen la Mariscal. Entonces, en la Mariscal nos vamos a concentrar en lo que es el Parque Gabriela Mistral. Nos saldremos por la Reina Victoria a la Avenida Colón. Por la Colón caminaremos hasta la Avenida Amazonas. Pasaremos por el Ministerio de Cultura y saldremos al Amazonas, tomaremos el Amazonas y caminaremos todo el Amazonas para llegar hasta la Iglesia Santa Teresita. Frente a la Iglesia Santa Teresita, también ellos harán una actividad y luego bajaremos a la Plaza de los Presidentes, que está junto al Centro Comercial Espiral, y de ahí tomaremos de nuevo la Avenida Amazonas para salirnos a la Avenida Patria y llegaremos a la Casa de la Cultura. En la Casa de la Cultura tenemos un conversatorio por la tarde, 5 de la tarde, que es un conversatorio, cada colectivo nombrará un representante para que hable sobre su colectivo, o sea, cómo nació, cómo se dio. Y a su vez también la Casa de la Cultura tiene la sección de Ciencias y Saberes Ancestrales, Ellos pues nos han ofrecido una persona para que hable sobre el tema del diablo, ¿no? Entonces, a más de los representantes de cada colectivo, habrá una persona intelectual que hablará sobre el tema para que haya esta aclaración y esta charla sobre lo que es el Ayahuma y lo que es el diablo en sí que viene de Occidente, o sea, cómo se fusiona lo uno con lo otro. Qué interesante. Y al siguiente día, pues bueno, ahí cerraremos, perdón, y sí, luego claro. en la noche tenemos la toma de la Plaza Foch. Entonces, los diablos saldrán con antorchas y se concentrarán en la Plaza Foch para que hagan, ahí también habrá otro evento por la noche, que es el sitio donde se concentran los jóvenes, es el sitio de la diversión. Es decir, si lo miraríamos de la parte de conservadora, diríamos, pues es el sitio de la corrupción, ¿no es cierto?, del pecado, de la perdición y todo esto, ¿no es cierto? Entonces, con ese evento cerraremos el día 19, y al siguiente día, a las 10 de la mañana, pues vamos a hacer una actividad en lo que es el Teatro Nacional. Entonces, aquí los colectivos se presentarán en el Teatro Nacional, harán su evento cada uno, y estamos invitando a los colegios de Quito, ¿no? Entonces, en eso nos está ayudando también el Instituto Municipio de Quito en contactar con los colegios para poner el laboratorio en una capacidad de 2.000 personas, llenar el Teatro Nacional y pues hacer una presentación para los jóvenes. Hemos pensado en ellos porque el día 19 ellos estarán estudiando, no podrán estar en esta actividad presenciando esto. Entonces queremos que, así como el resto del público tiene la oportunidad de mirarlos en las calles, ellos puedan mirarlos en escena dentro de lo que es el Teatro Nacional. Claro, esto no está, esta invitación para el día 20 no está únicamente limitado para estudiantes, el público que desea puede venir. Entonces, aprovecho la oportunidad para invitar a Quito, para invitar al Ecuador, para invitar al mundo, ¿no?, para este primer encuentro etnográfico que lo realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana con el tema Los Diablos se toman Quito y exclusivamente, como lo dice perfecto, se toman la Mariscal. Sí, Los Diablos se toman la Mariscal, una propuesta desde el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, enero 19 y 20. Nosotros vamos a seguir recordando a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes. Mil gracias a Juan Sigüenza, museógrafo de esta ciudad. Gracias a su tiempo, gracias a esta guía que nos ha dado. Y por supuesto, esperamos tener una nueva ocasión para seguir hablando de etnomuseografía. Gracias a ustedes y bueno, pues estamos cordialmente invitados y no nos olvidemos, 19 y 20 de enero. Muchas gracias, un buen día. Así es, antes de irnos a nuestra pausa, vamos a escuchar este tema, Petita Pontón, que usted lo puede encontrar en Albazos y Zapateados, que es una compilación del maestro Leonardo Cárdenas. Ahí está, Doña Petita Pontón.

Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El catedrático Hernán Reyes estuvo este 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano, en la cabina del informativo Cultura en Acción. Contó a la audiencia cuál, según su punto de vista, es el reto actual del periodismo. Bueno, yo creo que el reto del periodista es reentender cuál es su papel en un nuevo escenario comunicacional marcado por una irrupción tecnológica que lo coloca de cara a otros espacios inmanejables, irregulables, como por ejemplo el espacio de las redes sociales. Yo creo que es la posibilidad de entender que ya no existe periodismo objetivo, pero que sí puede existir un periodismo donde se logre un mayor equilibrio, una mayor imparcialidad, donde se logre una mayor contrastabilidad de lo que son las distintas voces, un periodismo más plural, un periodismo más diverso, un periodismo más comprometido. ¿Comprometido con quién? Comprometido con la gente que requiere que a través de la información y de la comunicación puedan tener un mayor sustento para ejercer realmente otros derechos como el de la educación, el de la salud, el de la seguridad social, el de la defensa y preservación del medio ambiente. Yo creo que es un periodismo que se enfrenta al reto de entender qué pasa con los nuevos marcos regulativos. La participación directa del periodista en instancias inclusive estatales de regulación de la comunicación, y desde ese punto de vista no encerrarse, yo diría, muchas veces en ciertos planos que son de simplemente rebatir. El periodista no tiene la última palabra, el periodista yo creo que debe ser quien le dé la palabra a aquellos que no tienen. La brevedad de la noticia, la dictadura del rating, la proliferación de nuevas tecnologías de la comunicación y la sobreexplotación de los periodistas son catalogados por el catedrático como los elementos que ponen en crisis la actividad del periodismo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Llegó el segundo Festival de Artes Escénico Musicales. Pingullo y los Curikingues. Del viernes 6 al domingo 8 de enero. ¿Dónde? En la Casa de la Música, ubicada en la Mariana de Jesús y Valderrama. Más información en la página www.casadelamusica.com. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, luneta $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservación 099-620-1062. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Y seguimos aquí, en su radio Hermandad, FK593. Señoras y señores, respetable público, a continuación escucharemos el pasillo Fuego en el Alma, con letra de Simón Domínguez y la música de Hiddenland. Sin fin. Son las 11 y 11 de la mañana y pues en los estudios de la radio ya tenemos la presencia de María Augusta Carrasco. Ella es una joven cantautora que hoy nos va a hablar acerca de su producción musical, de sus proyectos y pues le damos la bienvenida a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cómo estás, María Augusta? Bien, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y nada, feliz con estar en esta entrevista. Magus, coméntanos en principio, ¿por qué el nombre a esta agrupación? Magus se les dice a las María Augustas, es como el nickname de María Augusta. Entonces, hace un tiempo cuando empecé una banda, la primera banda que yo tenía, ellos me decían, pero Magus suena súper pegajoso, ¿por qué no pones el nombre a esta banda? Y en ese momento obviamente no era mi proyecto solista, entonces me pareció un poco extraño ponerle mi nombre. y hoy por hoy que este proyecto ya es un proyecto solista, sí es pensado como banda, pero ya es más personal, decidí ponerle Magus. Exacto. Precisamente nos había señalado María Augusta afuera del aire que este proyecto es prácticamente un proyecto solista, así es, acompañado pues con músicos. Y aquí me genera una gran expectativa, es decir, los grupos solistas, primero, ¿por qué la necesidad de hacer solista y no una banda, por ejemplo? Bueno, como dije al inicio, creo que la costumbre de tener una banda siempre me va a hacer tener una banda. Entonces, sí es pensado como solista por el hecho de que son mis canciones, es mi composición, yo estoy produciendo el disco, pero lo he pensado en formato de banda y me gusta mucho colaborar con los músicos. Entonces, para mí siempre va a ser, aunque sea sola, con músicos. ¿Y crees que hay algún inconveniente en lanzarse como solista? ¿No crees que hay algún inconveniente? No, para nada. Creo que es depende mucho como del momento, digamos. Yo en ese momento estaba con muchas ganas de hacer más tipo de música que la que estaba haciendo solo con mi banda. Entonces se crea la necesidad de ya expresar más cosas, de tal vez sacar canciones que con una banda, con un grupo, una agrupación como la que tenía antes, tal vez no la podía hacer. Y ahora con mi nombre, con mi proyecto, puedo sacar este tipo de canciones que ya son a mi gusto, digamos. Hay pros y contras, ¿no es cierto?, en hacer un proyecto solista. Uno de los pros sería el hecho de que tú puedes tener dominio de la propia composición sin necesidad de que alguien más interceda. Uh-huh. Manejar un solo concepto y no quizás otros criterios. Por ese lado vemos el lado positivo, ¿no es cierto?, de lanzar un proyecto solista. Pero a nivel, por ejemplo, de autogestión, ¿no crees que es mejor tener más manos que financien este proyecto? Sí, estoy de acuerdo, es más sencillo, pero también es complicado porque a veces como el consenso entre varios integrantes de la banda no te permiten una fluidez más rápida en la producción. Digamos, cuando tú estás sola, sí te cueste económicamente un poco más y te esfuerces. A la final estás tú dirigiendo un barco que los demás te aportan, pero no tampoco te están frenando un poco en lo que tú quieres. Ese es el pro. El contra, obviamente, lo económico es muy, muy pesado. Y nosotros sabemos que aquí todavía la industria está creciendo. Ni bien es cierto, este año, bueno, estos últimos años ha crecido un montón, pero creo que para decir que tenemos una industria musical falta bastante. Muchos años. Mucho. Precisamente estamos con María Augusta Carrasco. Ella es la fundadora y prácticamente del proyecto solista que tendría como nombre Magus, haciendo referencia pues al nickname de las Marías Augustas. Es impresionante también el hecho de que es una formación o un proyecto que inicia a finales del 2015. Nos decía María Augusta que el 2015 fue un año para dedicarse a la composición, el 2016 fue un año para grabar ciertos singles y el 2017 preparas un disco. Coméntanos acerca de ese proceso desde el año de fundación hasta el 2017. ¿Qué han pasado? ¿Qué cosas han pasado? Bueno, yo creo que todo ha sido se ha dado de manera orgánica y natural. Entonces, poco a poco se ha ido creciendo el proyecto. Yo no le he forzado a tener un tiempo o un plazo. Entonces, digamos que está creciendo conforme el tiempo lo dirá. Y lo bonito es que el 2015 yo empecé la composición de algunas canciones por necesidad de expresión, nada más. Y en el 2016 es cuando empieza a crearse la necesidad de grabarles. Lo bueno es que tiene la participación el disco de varios músicos de diferentes agrupaciones, y creo que también eso le da un cierto toque especial al sonido del disco, porque tiene como mucha gente, mucha, más que gente, como mucha esencia, muchos colores de musicales, de tú sabes que un guitarrista no toca igual al otro, y alguien que canta un coro no es igual al que canta otro. Entonces, así se fue dando el disco, y ahora, hoy por hoy, suena poco a poco como está sonando. Mencionaste también que el 2016 fue el año precisamente para hacer o promocionar dos singles. ¿Cuáles son los nombres de estos dos, las dos canciones? El primer single, el nombre es Atemporal. Ese es el nombre que también va a tener el álbum. Y atemporal porque le siento muy atemporal al disco, como no tiene principio, fin. Podemos escuchar ahora o como yo supongo en unos años. Y de ahí el segundo single que saqué hace un mes más o menos es de uno que se llama Mágica Noche. Entonces son historias, son relatos y cuentos que yo tuve alrededor de estos últimos años, como que viví, y los traté de poner en canciones. Y precisamente pues estos dos temas conforman parte del disco que mencionaste, que ya está a punto de terminar en la en la producción. Sí. ¿Cuánto tiempo se estima para ya lanzar este disco al mercado y poder escuchar esto? Ya, si todo sale bien en los planes, y no podría yo decir una fecha ahorita, ¿no? Porque estaría como ofreciendo algo que todavía no está muy claro, pero yo creo que es más cerca de lo planeado, por abril puede ser, por mediados de abril. Tomando en consideración que pues producir un disco es una cosa muy muy compleja. Sí. Muy compleja a nivel, por ejemplo, de difusión, gira de medios, producción de la imagen visual, la misma producción musical. Es una cosa compleja que está prácticamente solo en un par de manos, en las tuyas. Uh-huh. Por eso decíamos que hay pros y contras en el hecho de hacer un proyecto como solista. Sí. Es interesante también la variación de los géneros que el proyecto ha adoptado. Decíamos que Magus es un proyecto solista que hace fusión entre soul, jazz, funk, R&B y otros ritmos latinos, por ejemplo, bossa nova, salsa. ¿Por qué tanto género? ¿Es tus gustos personales? ¿Hay alguna necesidad quizás en el mercado? ¿Le falta al Ecuador un grupo como estos? Creo que más que nada es la influencia, es lo que he escuchado, así es. Como desde muy pequeña escuché mucha música de negros, música así, soul, R&B, funk, me encantaban las voces gruesas, las voces con como que con texturas, mucha textura, como roncas, y así me fui creciendo desde muy chiquita, y luego obviamente la influencia de que somos latinos, alrededor, me encanta la salsa, me encanta el bossa nova, tengo un vínculo mucho con los ritmos del Brasil, entonces creo que se ha dado igual espontáneamente por gustos. Los gustos de la vida. Los gustos, ajá, uno hace lo que ve o lo que escucha en este caso, ¿no? ¿Qué te parece si para amenizar un poco más este espacio podemos escuchar una canción? Uno de los dos singles, ¿cuál nos recomiendas en este momento? Si quieren podemos ir con el primero, ajá, con Atemporal para escucharla. Escuchemos Atemporal de Magus. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Thank you. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335-486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once y 28 en la mañana. Casi hacemos a dúo, ¿no? 11:28. Jueves, si estamos en jueves, ¿qué jueves? Jueves 5 de enero, hoy es el Día del Periodista Ecuatoriano, lo habíamos dicho ya, esta es una fecha que se marca ciertamente en honor a nuestro gran Eugenio Espejo, ¿no? Así es. No solo periodista, sino médico, también investigador. Y en fin, algunas otras profesiones. Sí, me quedé como en silencio pensando que la verdad es que Eugenio Espejo es uno de los connotados seres humanos que habría que buscar qué no fue, más bien, qué no fue, ¿no? Y con un aporte a la cultura de nuestro país inmenso, ciertamente merecido homenaje. Igualmente les hacemos un acuerdo que este fin de semana, justamente en homenaje a Eugenio Espejo, la cofradía del Duende, que se llama de esta manera, organizado por Rina Artieda, es una periodista igual, una investigadora, un poco quitóloga, como se suele llamar también, va a estar acompañada de público, de la gente que quiera, de las personas que nos están escuchando y estén interesados a hacer un recorrido por el centro histórico, viendo precisamente dónde vivió Eugenio Espejo, dónde está enterrado, y hacer un poco un recorrido y un escarbar de sitios emblemáticos de nuestra ciudad. Así es, ¿no? Si usted desea ir, pues no duden en llamar al 099-8832-239, es el número de Rina Artieda, precisamente. Así es. Le recordamos también que pues aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura estamos con la presencia de María Augusta Carrasco. Ella, pues, como habíamos dicho, ha presentado un proyecto como solista ante el público, ante la sociedad, digámoslo así. Habíamos hablado también de las necesidades o los pros y los contras de formar un proyecto como solista. Habíamos hablado también de las influencias que habían marcado la construcción musical de esta banda, de esta agrupación, que lleva por título Magus. Y habíamos también escuchado un single atemporal. ¿De qué trata esta temática? ¿De qué cuáles son los temas de las letras? Depende como de la canción, pero todas en general hablan de una, creo que de un proceso de aprendizaje muy fuerte, de interiorización como en el alma. Es denso lo que digo, pero es así como lo que es. Entonces, de alguna forma, obviamente mientras pasan las canciones, por ejemplo, las últimas canciones que tengo, que son las últimas tres, son mucho más felices, son más bailables, son full movidas, entonces ahí ves nomás el contraste de tal vez un inicio de una época y de un tiempo, y un final de un proceso. Entonces, también trato de que no sea solo un proceso mío, sino me gusta mucho ver y observar las cosas. No sé. Qué simpático esto de las canciones felices, ¿no? Las canciones felices, y eso realmente dice mucho de cuánto puedes proyectar tú lo que quieres, no solo para ti, sino para quienes escuchan tu música, ¿no? Fuera de micrófonos hablábamos porque considero que es tan importante saber de dónde nacen los talentos de la gente, ¿no? ¿De dónde naces tú? ¿Quiénes son tus padres? Bueno, mis padres son María Augusta Pazmiño, que igual... ¿A quién es tu mismo...? Mismo nombre. Gustavo Carrasco, él es de ambateño. Mi mami es quiteña. ¿Y esta herencia artística? Viene de mi abuelito. Mi abuelito, de parte de mi mamá, también era quiteño. Y durante muchísimo tiempo fue mi... No sé, mi influencia, mi... ¿Tu ídolo? Sí, mucho, mucho. Cuando él... Bueno, él ya se fue a otro mundo, a otra, digamos, espacio, energía. Y él, antes de que se vaya, yo le prometí que iba a hacer música. ¡Qué maravilla! Entonces yo creo que es una promesa infinita. Tú eres arquitecta, sin embargo, estás, laborando un poco para poder financiar tu producción discográfica, ¿verdad? Claro, me gradué como arquitecta y es una carrera que amo, igual estoy muy feliz de ser arquitecta, pero la vida, o sea, mi vida es la música, entonces de alguna forma esta carrera ayuda a que la otra salga y espero que con el tiempo la música me pueda dar una plataforma para yo también sostenerme, porque... De algo tenemos que... Ahora que escuchábamos este tema, hay una fuerte influencia de lo afro, ¿no? De la esencia afro, y comentábamos fuera de micrófonos las voces que se pueden escuchar en Jamaica, por ejemplo, ¿no? En Haití, en los Estados Unidos. Exactamente. Y entonces, por ese lado también llega en algún momento en que tú escuchabas mucho esta música, o de dónde viene este apego, ¿no? Bueno, mi abuelito, desde que yo tengo idea, él, tocaba mucho jazz y cantaba muchísimo canciones de, no sé, Frank Sinatra, que no es afro, pero era jazz, ¿no? Escuchaba gospel, escuchaba soul, escuchaba cantantes como Billie Holiday, como Nina Simone y ese tipo de cosas. Entonces, recuerdo que una vez cuando yo fui al coro del colegio, me dijeron que mi voz era demasiado desentonante porque era grave para ser muy chiquita. Entonces, según ellos, ¿no? Entonces, obviamente una pequeña me traumé. Me dio como que dije, ya no voy a cantar. Y fui donde mi abuelo y él me dijo, escucha esto y deja, no te traumes así, escucha esto. ¡Qué maravilla! Eso creo que es importante señalar, ¿no? El hecho de que haya una herencia en la familia y que pues también sea parte de una promesa, ¿no? El seguir con el, claro que con sí. La música. María Augusta Carrasco con nosotros esta mañana, conocida como Magus en el campo artístico, y claro, es una joven apenas, tiene dos carreras, ya nos lo ha dicho, es arquitecta, ejerce también, y ahora pues está trabajando realmente juiciosamente para poder sacar su producto discográfico. Amigas y amigos, es importante, el día de hoy, lo hemos repetido en algunas ocasiones, el Día del Periodista, y ciertamente es de justicia, digo, ¿no? Para nosotros es un honor también hacer un saludo, enviar un saludo a don Alfonso Espinosa de los Monteros, un referente ciertamente en el periodismo de acá, de nuestra ciudad de Quito. ¿Quién no recuerda de él hace más de 7 décadas, ¿no? Cuando él empezaba su carrera en la comunicación. Nuestro afecto, nuestro respeto y, por supuesto, nuestra admiración. Y recalcar también que tiene un premio Guinness, ¿no? El hecho de ser uno de los periodistas con más antigüedad en un mismo medio. Eso es importante. Bueno, la verdad es que la sala quiteña o de donde venga nos están escribiendo y ciertamente nos han solicitado hacer este saludo, ¿no?, a don Espinosa, a don Alfonso Espinosa, y nos dicen, a propósito de lo que están hablando de Eugenio Espejo, a lo mejor don Alfonso Espinosa fue ayudante de Eugenio Espejo. Con todo el respeto, bueno, ¿no? Con todo el respeto. Con todo el respeto, sí, así es. Bueno, si de personalidades hablamos, tomémosle por ahí. Un abrazo fuerte a don Alfonso Espinosa de Los Monteros. Sigamos nosotros, está así esta es. Mañana con nosotros Maus, cantante quiteña, cantante ecuatoriana, muy joven ella, que pues ya nos está enseñando, nos ha hecho escuchar, nos ha compartido. Tremenda voz que le acompaña. Gracias. En el caso de los músicos, dijiste que pues en la producción de este disco hay mucha colaboración de tanto músico. Sí. ¿Cómo haces para hacer el contacto con muchos músicos y para grabar los temas? ¿Cómo es? ¿Es como les pagas? ¿Hay un...? Obviamente, ¿sí en ciertos casos sí hay paga, o sea, a muchos músicos les he pagado y otros no me han querido cobrar, sino lo han querido hacer porque creen en el proyecto y me quieren apoyar. Pero creo que no ha sido una cuestión de buscar, sino más bien ellos me han encontrado y me han... Yo les digo a veces que ellos me han jalado a esto, porque muchos de los músicos con los que empecé a tocar son los que me abrieron el camino, digamos, y me dijeron, mira lo que tienes y no estás haciendo. O sea, graba si sea una canción y mira qué pasa. Entonces ellos me metieron el bichito y poco a poco fui encontrándome con gente, con personas con las que, digamos, tuve afinidad musical. Y para mí eso es lo más importante, más allá de que son talentosísimos, yo creo que es la calidad de persona. Entonces, si yo estoy con alguien que tiene algo más allá de un talento musical, o sea, si tiene, no sé, tiene algo en su espíritu, a mí me gana y lo quiero en el disco, así me ha pasado. ¿Qué te parece si podemos escuchar el segundo single? Ya, sí, claro. ¿Cómo? Preséntalo, por favor. Bueno, este es el segundo single, se llama Mágica Noche y lo pueden igual encontrar en YouTube, en mi canal de YouTube como Magus, y en mi página de Facebook como Magus también. Espero que lo disfruten. Escuchemos. ¿Dónde estás? Quiero verte sonreír. Es formidable porque ya Estamos casi ya terminando esta nueva edición de La Rayuela, el programa número 3 en lo que va del presente año, ¿no? Estamos aquí con María Augusta Carrasco y pues queríamos agradecer la presencia de ella, agradecerle por compartir tan hermosa música, algo creo que puedo decir muy a título personal, que precisamente este país le hace falta música como esta, ¿no? Soul, jazz, funk. Y pues es un ejemplo que María Augusta proponga este tema en el mercado, ¿no? Es muy interesante la propuesta y pues queremos solamente recordar tus contactos de redes sociales, si tienes quizás algún evento próximo para anunciarlo. Claro, con mucho gusto. El contacto en Facebook, como les dije antes, es Magus. Igual en YouTube, tengo mi canal de YouTube como Magus. En Instagram me pueden buscar como magus.music. Y por el momento tenemos esos puntos de información, pero conforme vaya pasando el tiempo vamos a crear Spotify y otros medios para que puedan descargarse la música. Entonces, nada, ustedes muchas gracias por la invitación. Creo que es súper importante que se apoye a los músicos y se les dé espacios, porque sobre todo es difícil salir cuando estás empezando. Lo hacemos con mucho gusto, para eso estamos. Uh-huh. Ha sido un placer conocerte, muchos éxitos, Magus, uh-huh. Y esta es tu casa siempre. Un abrazo. Gracias. 11:43, vamos nosotros ahora a una reflexión para el periodista. Ya. Crecemos, reímos, lloramos, escribimos, escribimos y volvemos a escribir. Una pluma. ¿Qué es una pluma? Para algunos, el simple instrumento que arroja tinta sin preocupación de dejar mancha. Para otros, el artefacto manipulable que se pierde y no se encuentra más. Es reemplazado. Pero en realidad, para ser llamado periodista, es el amigo infaltable que recoge en su memoria las notas de un día aprovechado. Es ese pequeño ser sin alma, aparente, que baila sobre un papel la danza desconocida de un mundo de letras. Es que ser periodista es más que una labor que responde a lo social. Es adentrarse en el mundo místico de la verdad sombría contada por otros. Salir a la calle con solamente un papel, una grabadora o con el espíritu lleno de valor, para volver sin ninguna primicia o con el rabo entre las patas, como la gente lo dice. ¿Qué rumbo tenemos los periodistas? ¿Qué nos depara el futuro? Si al ir a la cobertura somos apedreados, maltratados, insultados e incluso asesinados. La realidad es esa. Nosotros los periodistas somos seres masoquistas, depravados, abusadores, incalculables. Giramos en torno a la realidad. Nuestro universo son las letras, aquellas palabras, imágenes y, por supuesto, lo cotidiano. La gente dice que a nosotros los periodistas nos encanta que una puerta fría y dura de una oficina o de un ministerio sea cerrada en nuestra cara. No nos importa que el gobierno de turno nos encierre por años en un hueco putrefacto, con rejas oxidadas, alejándonos de nuestra realidad, la que nos nutre, nos permite vivir, realidad a la que le debemos la vida periodística. Somos seres que ignoramos el peligro. Somos algo parecido a los aventureros de Discovery Channel, aunque incluso más arriesgados. Pero a la final, somos seres humanos. La reflexión es grande, pues no es fácil ser periodista. La vida de este ser es muy incierta. En la mañana se desayuna con el ministro. En la tarde, pues, un almuerzo con el presidente. Y en la noche, se vuelve a casa en el bus urbano, rodeado de tanta gente. Esa es, pues, la cotidianidad del periodista. ¿Pero por qué es cotidianidad? Esto suena a rutina, ¿verdad? Y la rutina aburre, cansa, hostiga y mata. No. Esto no es una rutina. Es el verdadero significado de una vida próspera. Es endulzar el café en la mañana. Es el beso que el esposo da a su mujer antes de ir al trabajo. Es el olor de la tierra cuando se moja. Es la satisfacción de encontrar a mamá preparando un chocolate. Simplemente es ser periodista. De la mañana con 48 minutos, amigas, amigos. Mil gracias a todas, a todos ustedes por acompañarnos mañana a mañana de 9 a 12 del mediodía aquí en La Rayuela por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les recordamos algunas actividades como La Rama de Plata, Teatro y Títeres, esto todos los domingos de enero a partir de las 12 del día en el Títere Teatro de La Rana Sabia. Igualmente recuerden ustedes que la Casa de la Cultura nos invita desde ya para esta, ¿qué diría yo?, esta diablada urbana, ¿no? Los diablos se juntan por iniciativa del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura. 8 y 9 de enero. Y pues nosotros ya tenemos que despedirnos ya mismo, y cómo no. Queremos agradecer a nuestros compañeros. Gracias a Vicente Moya, gracias a Wilmer Yugla. Un abrazo para este compañero Andrés Viracocha, que nos acompañó tanto tiempo aquí en este programa, y por supuesto siempre gracias a él su voluntad, su cariño, su responsabilidad. Sí, paso este Andy. Gabriel, y pues para nos vamos a despedir, y es hora de despedirnos. Es hora de despedirse, ¿no? Y ya tiene listo nuestro querido Vicente Color de Esperanza, de Diego Torres. Con eso les decimos hasta el día de mañana. Que tengamos un resto de día magnífico. Echémosle ganas a la vida, ¿no? Tratemos de ser felices. Un abrazo. Hasta todos. Mañana. Hasta mañana. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderte que nunca embarcar. Tentarte a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá.